Bueno, le estaba explicando a mis compañeros y mi compañera de tertulia que hoy nos acompañan que esta temporada hemos estrenado una sintonía energética, que es la de la Big Band de Benny Goodman, con un tema que es, bueno, pues eso, para que la gente no se duerma, a ver si os vaya a dormir a esta altura del programa, que entramos en la recta final. Y hoy además vamos a tener el privilegio de contar, al menos con esta persona que os habla, bueno, con la reentrée de un señor que hasta hace dos temporadas venía siendo colaborador habitual, pero dice que por avatares laborales pues nos tuvo que dejar. Nosotros pasamos el desierto de la anterior temporada sin su presencia. Hoy volvemos otra vez a encontrarnos con Rafa del Castillo. Si os gusta bien, si no os gusta, esto es lo que hay. Rafa, buenas tardes. El vello de punta se me pone. Se te pone a ti. De las palabras que me has dedicado. Sí, sí. Estoy sudo. Sí, sí. Porque pues, no se está grabando, si no se me veía. No, pues no tienes que sudar porque hemos estrenado aire acondicionado este verano, ¿eh? Y en esta sala, por lo menos en este estudio, afortunadamente ya hemos dejado de pasar calor, ¿no, bueno, Javi? Bueno, que nada, que escuchar. Espero que no sea como la banda climática de los institutos de Córdoba que han puesto. Bueno, bueno. Que veremos cuando llegue el verano, bueno, ya, a 35 grados. Ya lo veremos, ya lo veremos, ¿no? Ya lo comprobaremos, creo en carne sí, propia, ¿no? Creo que sí. Bueno, Rafa, que me alegro, hombre, que volvamos a encontrarnos otra vez. Yo también, que me hayas invitado. Y además me agradó mucho que volvieras a decir, oye, que sigo estando a disposición, ¿no? Que eso, hombre, es agradable contar con la gente ya de motu propio, ¿no? No hace falta sonsacar. Como hemos hecho con Nieves, Nieves Pollato, que es la compañera que nos acompaña hoy por primera vez, al menos con este que os habla, en la tertulia del ¿Qué tal, cómo estamos? Nieves, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué alegría. La verdad que encantada de volver a esta radio y, bueno, pues de pisar este programa por primera vez, ¿no? Y compartir este ratito con viejos amigos y conocidos, ¿no? Sí, porque además creo que tenéis... Eso de viejos. Lo hice por ti, Enrique. No, bueno, probablemente, claro. Rafa haciendo méritos para seguir viniendo semana tras semana. En fin, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, yo quería presentaros a Nieves. Nieves es amiga de la casa y además es una persona con un perfil bastante social, ¿no? Es una persona que, aparte de su tarea como docente, esta mesa hoy tiene mucho que ver con personas que trabajamos en el ámbito de la educación, en los tertulianos de manera directa, este que os habla de manera indirecta, pero bueno, que ahí estamos interviniendo en los centros públicos de enseñanza de esta ciudad, ¿no? Pero digo que, como digo, que más allá de la relación laboral que pueda tener Nieves con el ámbito educativo, a mí me gustaría que, ¿qué pondrías tú de relieve de tu perfil, de tu persona? ¿Qué te gustaría que la gente pudiera conocer de ti? Porque, bueno, lo que me contaste a mí me parece muy bien, pero yo prefiero que casi que seas tú mejor que yo quien hable de ti. Bueno, pues como tú dices, como bien te comenté y como realmente muchas de aquellas personas que nos están escuchando me conoce, un poco parto de ese ámbito social. De hecho, la docencia casi que acabo de llegar, y en Córdoba soy conocida por mis distintos subapellidos como Niebla de Jaima, Niebla de Batá, Niebla de Córdoba Solidaria, y así podemos sumar otros tantos colectivos a los que he pertenecido, pertenezco, y de los que me enorgullece, ¿no? Haces parte y seguir trabajando, pues siempre con esta frase por bandera que me encantó de Córdoba Solidaria, que la sigo llevando a todos sitios, por una Córdoba más justa, más solidaria y más sostenible. Entonces, en esa línea yo me veo, y siempre desde una mirada feminista, por supuesto. Y además, complacidos, en este programa complacidos, porque nos parece esencial, muy importante, que la voz de las mujeres esté presente de forma constante, y que, porque además somos complementarios. Antes, hace un momentito, ha estado Paco Rosales contándonos la presentación de la primera marcha en Córdoba de hombres contra las violencias machistas y la jornada que mañana se inaugura de las redes iguales, cosa que me parece absolutamente imprescindible. Lástima que no hayamos tenido esto antes, ¿no? O sea, que en esta radio al menos estamos también muy comprometidos y comprometidas con que la voz de las mujeres sea como mínimo la mitad, sino más. Así que Vamos a ver que somos capaces de hincarle el diente, porque yo traigo os he propuesto dos asuntos que vamos allá a entrar en harina. Dos asuntos que, aunque en algunas ocasiones lo hemos tratado ya en la tertulia, no por menos me parece que sean menos relevantes, porque me parece que además hay que hacer mucha insistencia, ¿no? En mi persona, al menos, hay una preocupación muy importante con los mayores. ¿Qué está pasando con nuestros mayores? O sea, ¿qué falta de aprecio más importante están recibiendo? Ya no digo de la administración, digo en general la sociedad, qué poco está apreciando el valor que tienen nuestros mayores. La semana pasada nos acompañaba un portavoz de la Plataforma por las Pensiones que se iban a Madrid. Yo estuve viendo el vídeo de cuando cerraron la manifestación. A mí me daba, y además fue la editorial que hicimos la semana pasada en la radio, que me daba un doble sentimiento, el de orgullo de tener estos mayores y de la vergüenza de no ser capaces de estar acompañando, y si no acompañando, incluso yendo por delante de ellos en la reivindicación de los derechos de una sociedad que cada día está más desamortizada, de todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Os he pasado algunos datos. No sé si alguien quiere empezar con alguna reflexión al hilo de lo que estoy contando. Bueno, con el tema de lo de los mayores en Córdoba, además tenemos un colectivo muy activo, el de los yayoflautas, que bueno, desde el 15M todos los lunes salen a la calle con los carteles reivindicativos que nos enseñan tanto, con humildad, con un ejemplo impresionante, y bueno, creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Y luego, pues, es verdad lo que tú dices, es un tema muy serio este, el de los mayores, porque parece que es como si tuviéramos memoria de pez, ¿no? Es como si no nos diéramos cuenta que muchos de los avances que tenemos, muchos de los logros que hoy tenemos y de los derechos que disfrutamos han sido gracias a la lucha de esos mayores, a los que hoy no solo no se les reconoce, sino que se les olvida, porque los datos que da son escalofriantes. Y al menos los pensionistas pues han sido capaces de poner el tema de las pensiones en el candelero, han sido capaces de luchar de manera organizada, lo cual es una gran lección para todos. Las cosas que se consiguen cuando se cree en la lucha colectiva. Pero tenemos un montón de mayores que viven solos, que mueren solos, que no son atendidos por nadie. Y yo creo que en parte hay una dejadez muy grande de las administraciones, porque no teme que estos mayores puedan salir a la calle a ponerle las orejas coloradas como están haciendo los pensionistas, que por algo han conseguido que le suban el IPC en las pensiones. Si no fuera por esa lucha, no se habría conseguido. Es algo que todos deberíamos de mirarnos y de entender cómo la lucha al final sirve y que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, eso es lo que me surge a mí de lo que ha sacado. Nieve. En la línea de lo que está diciendo Rafa, creo que hay un elemento fundamental, y es precisamente eso, esa cultura de la participación que esos mayores sí que tienen. Ese momento de salir y reivindicar por lo que ellos quieren, pero ya no solo para sí, sino para aquellas personas que venimos detrás y que posiblemente, o por lo menos lo vemos, y no sé si tú estás de acuerdo, Rafa, en los centros educativos, se ha perdido totalmente. Esa conciencia de una lucha colectiva para un derecho colectivo no se tiene tanto. Ahora miramos más a lo individual, a lo mío, a lo particular y sobre todo en el aquí y ahora. No pensamos en esos momentos de... Y no nos preocupamos por cuidar a esas personas que han cuidado de nosotros siempre y que han luchado precisamente para que nosotros tengamos la vida que tenemos. El 20%... el colectivo que más sufre la soledad es el de los mayores, que representa ya el 20% de la población de esta provincia. Se cifran en cerca de 80.000 los hogares que además son viviendas ocupadas por una sola persona. Es verdad que pueden ser bueno, hay, en fin, que se puede relativizar todo lo que queramos, ¿no? Pero aún relativizando, porque haya quien quiera vivir solo o sola de forma voluntaria porque le apetezca, el patrón suele ser mayoritariamente mujeres solas y de rentas bajas, sino de pensiones no contributivas. Y lo peor de esto es que no estamos hablando de mayores en edad de dependencia, que probablemente ese sea otro sesgo, ¿eh?, en el que tratar de los mayores. Estamos hablando de la edad de en el momento en que se accede a la jubilación, ¿eh?, y antes de llegar a la dependencia. Afortunadamente, las personas vivimos cada día más, ¿eh?, y eso nos permite tener una buena calidad de vida durante mucho más tiempo, ¿no? Bueno, pues ese periodo, ese sesgo que estamos hablando de incluso entre 15 y 20 años desde la edad de jubilación, en el que se puede vivir de una manera autónoma y suficientemente con una buena calidad, ¿eh?, cada día, ¿eh?, esa gente está absolutamente ausente de las programaciones culturales, de las programaciones de la atención de la administración, de la promoción de la salud. Si estamos hablando, o sea, de todo lo que tiene que ver con atención a un sector de la población, es como si fueran evanescentes. Bueno, tú decías que niño que no llora, teto que no mama, prácticamente, ¿no? O sea, que como no es un sector de la población que a día de hoy esté dando ruido, ¿eh?, pues seguimos, suma y sigue, ¿no? Pero eso nos va a conducir a que este índice de población, que además lo hablábamos hace un momento con Antonio Bueno, ¿no? O sea, si las ratios de la escuela cada día atienden a un menor número de nacimientos de alumnos que se incorporan al sistema educativo, quiere decir que la sociedad va envejeciendo, y efectivamente lo va haciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el porvenir? ¿Cuál es el mañana que nos espera si este ritmo sigue de esta manera? Bueno, yo creo que vivimos tiempos reaccionarios, estamos en una época difícil, y antes Nieves apuntaba a cómo cada vez asistimos perplejos, yo estoy seguro que ella también asiste perpleja, al hecho de que cada vez se cree menos en la lucha colectiva, porque el sistema intenta convencernos de que la lucha colectiva no sirve, que yo tengo que mirar por mí, luchar para mí, y que y es una batalla que tengo que decir que me parece que está ganando de momento, y que como no hagamos algo, pues va a seguir metiendo goles. Lo que pasa con los mayores es un reflejo de esa batalla, ¿no? Las administraciones, bueno, hacen cosas con los mayores, tienen los centros de mayores, los programas de memoria, tal, pero saben perfectamente que es insuficiente. Y se guardan en los cajones programas. Yo quiero recordar un programa que planteó Ganemos Córdoba cuando estaba en el ayuntamiento, el programa Soledad Cero, que era un programa precioso, que nadie se ha hecho eco del programa ese. Ese se planteó, creo que fue a una moción, la moción se aprobó, como tantas mociones que se aprueban en este ayuntamiento, y nadie se acuerda de él, olvidado del todo, ¿no? Y luego también, ya no solo por parte de la administración ni por parte de una sociedad con la que seguro que no nos sentimos representados, incluso desde los sitios donde estamos, desde los partidos políticos que algunos nos pueden representar o que hemos votado o que votamos, pues asistimos también a que se habla mucho de las personas mayores, de incluso cuando hay campañas electorales presentan el programa que van a hacer con los mayores, hay una persona mayor que lo presenta, pero luego cuando salga la lista electoral, en los primeros puestos no hay personas mayores. A lo mejor necesitamos en el ayuntamiento un concejal que esté ahí porque sea referente en la lucha por los derechos de las personas mayores. A lo mejor necesitamos parlamentarios que destaque por eso, que bueno, alguno habrá, pero A mí me recuerda lo que estás diciendo al objetivo del Senado, ¿no? El Senado era la voz de la sabiduría, ¿no? Por el tiempo vivido y la perspectiva de la vida, ¿no? ¿No? Con lo que estáis diciendo, o sea, me viene a mente algo que decir. Siempre que hablamos de una cuestión de edadismo, pensamos mucho en los jóvenes, pero no tanto en los mayores. Y pecamos por los dos polos, tanto cuando ya tenemos cierta edad, como decía Enrique, cuando llegamos a la jubilación parece que desaparecemos, dejamos de ser entes que importamos a las administraciones. Y realmente me gustaría que se sentase a la mesa una persona recién jubilada que tiene ahora mismo toda la fuerza del mundo, las ganas y sobre todo la experiencia, ¿no? De poder hacer, de poder transformar, de poder construir. Al igual que digo por la otra parte, ¿no? También le pasa a los jóvenes. Pero centrándonos en los mayores, una cosa que sí considero que es importante y que no tenemos en cuenta. ¿Cuándo comienza ese envejecimiento? ¿Vale? Porque cada vez pensamos las personas mayores con más años. Ya vimos el otro día que decían que habíamos incrementado pues la edad a la que la gente fallecía y demás. Y sobre todo si estamos en unas zonas determinadas del país u otras. Y eso es importante, y sobre todo si eres hombre o mujer. Por eso que comentaba Enrique de las mujeres viven solas desde una edad a posterior, más o menos sobre la jubilación, y hasta los casi 90 años. Estamos hablando de 30 años de vida. 30 años en los que todavía tienen mucho que aportar a esta sociedad. Lo podrían hacer. Entonces, si me permiten una cosita más. Sí, por favor. Creo que debíamos de poner un poco el foco en ¿cómo apostamos por ese envejecimiento, que sea un envejecimiento activo, participativo, que esas personas todavía tienen mucho que aportar a esta sociedad? Sin duda. Bueno, y sobre todo, referenciamos mucho a la administración, pero ¿no es verdad que, de algún modo, esto es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo con nuestros mayores en general. Bueno, los mayores formaban parte de la familia extensa, ¿no? Antiguamente, aunque viviéramos en viviendas más pequeñas de las que hoy podamos tener o disfrutar, ¿no? El abuelo o la abuela era parte del mobiliario, no, eso es una maldad, ¿eh? De la escena de la familia, ¿no? Y formaba parte y opinaba y además era tenida en cuenta como una voz que tenía solera, ¿no? O sea, bueno, tu abuelo, yo recuerdo de alguna manera imágenes de esas características. Eso la sociedad lo ha relegado ya a un ámbito absolutamente gregario y quitado en medio, ¿no? A lo mejor la respuesta que tú decías, Rafa, ¿no? O la ausencia de respuestas institucionales vengan también un poco de esa misma línea, ¿no? De que a nivel social tampoco estamos especialmente muy preocupados por ellos, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Pues. Bueno, me vaya a disculpar que vayamos un poco nieve, de verdad, en serio, para ser el primer día no pienses que es que nos hemos comido algunos minutejos y entonces vamos a tener que ir a tiempo más o menos tasado, ¿no? El segundo asunto que vamos a pasar de tema y el segundo asunto que os proponíamos lo titulábamos La penuria de los pobres, ¿no? Apelando a la ausencia de vivienda. Bueno, os lo voy a explicar por qué hemos querido plantear este tema. Se está debatiendo la eterna ley de vivienda que está pendiente de salir. Y que está pendiente de salir parece que más cerca que lejos, ¿no? Pueda estar en el trámite parlamentario, ¿no? Y sobre la realidad de un país que apenas ha apostado por las viviendas sociales, ¿eh? Pues si estuviéramos hablando de países del entorno europeo, estaríamos siendo absolutamente ridiculizados, pero a caballo, ¿no? Resulta que es que, bueno, pues que este país luce por su ausencia las viviendas de carácter social, pero es que además todo esto, ¿eh? La tormenta perfecta, ¿no? Esta es la cuadratura del círculo, el alineamiento de los astros, ¿no? Ahora tenemos una guerra entre comillas, conveniente, ¿no? Porque ninguna guerra lo es, ¿no? Pero digo conveniente para el alza de los precios de la energía, con ello el alza de los precios de todo lo que tiene que ver con la energía, con lo cual al final terminamos pagando tomates a casi 3 euros y bienes de primera necesidad, de consumo diario, a unos precios que ya duplican en muchos casos, o sea, estamos hablando de los incrementos que tiene el pan, la leche, los cereales, la... En fin, y además con el descubrimiento que para algunos ha supuesto el comprobar que Ucrania no era solamente un mapa, una parte del mapa de Europa, era nada menos que el productor de muchos bienes de servicios esenciales para medio mundo. O sea, ¿cómo de grande tiene que ser Ucrania? ¿No? Pero bueno, eso es simplemente un detalle. Que en casa del pobre todos los agujeros se terminan notando antes que en los de cualquier otro, ¿no? Sí. Vivienda, precios, ¿qué? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues si quieres podemos hablar de la vivienda, que, en fin, a mí es un tema que me indigna y que cada vez que oigo hablar de él me cabrea soberanamente, porque estamos en un país que se producen 117 desahucios al día. Seguimos, ¿no? Al día. Seguimos. Y es una realidad que casi hemos asumido. Y en Córdoba tenemos un desahucio cada dos días. En Córdoba. Y en esta ciudad tenemos un desahucio cada tres días, aproximadamente. De gente que no tiene alternativa habitacional. Y Europa, los tribunales de la Unión Europea, desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo que podíamos hacer mucho más en torno al derecho a la vivienda, que es un derecho que como país nos hemos comprometido a respetar, que es un derecho que viene recogido en nuestra Constitución, que viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en numerosos tratados internacionales que hemos firmado, y todos conocemos gente que las pasa canutas para poder tener un techo, para no tener que dormir en la calle. Y tenemos a la plataforma de afectados por la hipoteca pidiendo que nadie apoye estos presupuestos si el PSOE no desbloquea la ley de la vivienda, que han tenido que han sido las propias organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda quienes han tenido que hacerla. Porque los políticos que tenemos en el Congreso, los partidos que nos están gobernando, no lo han hecho. Y los desahucios continúan, hay un escudo social del que presume alguna gente, pero no sirve. Es memorable cuando el ministro Ábalos, el ministro, dijo, pero los desahucios no estaban prohibidos. O sea, ¿qué? ¿Cómo es posible que el que era portavoz del gobierno? Eso es una carga de ironía un poco maléfica, ¿no? Sí, pero es que yo no puedo entender cómo en un país donde hay más de 3 millones de casas vacías, donde hemos rescatado a un montón de bancos sin recibir nada a cambio, donde la Sareb, que es un banco que se hizo con los activos tóxicos de un montón de bancos, que tiene un montón de vivienda, no se emplea para darle vivienda a la gente vulnerable. Yo, pues la verdad es que no me lo explico. Sí, esto que estás comentando, Rafa, parece que ha desaparecido del imaginario colectivo, los desahucios ya no existen, esto es un problema ya superado y que no hay que poner encima de la mesa, pero la realidad es que los números siguen siendo los mismos y que las personas, que son personas por delante de otra cosa, siguen teniendo esa dificultad. Y el gobierno, nos guste más o menos, tiene muy bonitas palabras, pero ha hecho poco. Ahora esta noticia, Enrique, que nos comentabas, parece que da un momento de aliento de si acaba de firmar un convenio entre el Ministerio y el CEPE, a ver si esto es el primer paso para que la ley se apruebe ya. Están en ese condicionante de los presupuestos. Yo, sinceramente, no quiero ser agorera, pero lo veo lejos, lo veo muy lejos y no sé si el hecho ya tan solo de que pueda llegar a aprobarse la ley de la vivienda en el gobierno sea suficiente para la situación en la que nos encontramos. Y el reflejo lo vemos en la calle. Nosotros ahora paseamos por nuestro casco histórico y a la paz que tenemos dos desahucios cada tres días, tenemos un casco histórico vacío, con casas que se están cayendo. Muchas casas deshabitadas. Yo creo que algo estamos haciendo mal. Sin desde duda, ese punto y ahora. Sin duda, pero bueno, si algún gobierno le debiera de tocar, sería este, ¿no? Digo yo. Pues sí, pero... A ver si es lo que dice Nieves. No le toca. Tienen cabreadísimos a todos los activistas que están luchando por el derecho a la vivienda. Cabreadísimos. Y a esto le puedes unir la campaña social que hay de mentiras y de fake news con el tema de las ocupaciones, con el tema de que te vas a por el pan y te han ocupado la vivienda y no lo puedes echar y que luego te la han realquilado. Y eso sirve para que te pongan una alarma en casa. Y en los programas de masa audiencia dan pábulo a esta cantidad de mentiras que crean un clima. Yo con muchos amigos lo hablo y están con los ocupas, que parece que sea el problema número uno que tiene este país. Yo le decía, esos ocupas de los que estás hablando no existen, no hay. Y dices, que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Bueno, ese era el Ábalos del que nos hablaba Rafa hace un momento, ¿no? Bueno, eso es la relatividad del concepto, ¿no? Un matiz. Un amigo muy querido en esta casa dice que vivienda es el gerundio en femenino del verbo vivir. Vivir. Y eso es incompatible con un bien de mercado. Algo que tiene una función social, que eso viene en la Constitución, no es un bien de mercado. Es incompatible un fin social con un bien de mercado. O es lo uno o es lo otro. De hecho, vamos un poquito más allá, como dice Rafa. Nuestra Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. Y creo que esa segunda parte, de hecho, ya la olvidamos incluso. Hombre, si no tenemos la vivienda, ¿cómo vamos a pedir dignidad? Si ni siquiera, si es que nos falta lo esencial, ¿no? Que y además fíjate que no hace muchas fechas hablaba yo con algunas personas de la importancia del significado de las palabras. No hay palabras neutras, eso es falso, ¿eh? No hay palabras neutras, o sea, es que todas las palabras tienen un significado, y atendiendo a su significado que cada palo aguante su vela, ¿no? O sea, a mí me parece cínica esta referencia, ¿no? De trivializar hasta ese punto, ¿eh? Porque es que eso lo que hace es que, bueno, pues hasta cierto punto es que, es que lleva al paroxismo cualquier conversación que se pueda tener lógica de ese bien, que es de primera necesidad, que es el lugar donde nos podamos refugiar, donde podamos tener ese mínimo de confort. Y ya no estamos hablando ni siquiera de que tengamos calefacción, ¿no? Porque estábamos hablando de una vivienda digna, y la dignidad se obtiene teniendo a la familia atendida, ¿eh? Con fresquito en verano y con calor en invierno, porque eso no es un lujo, eso es que todo el mundo queremos tenerlo, ¿no? O sea, es que algunas veces parece como que estuviéramos hablando de cosas de la estratosfera, ¿no? Pues eso habría que recordárselo a Ábalos, a Pachi López, que el otro día dijo que el PSOE, el principal partido que está en el gobierno, iba a proponer cambiar la ley para que los delitos de allanamiento de morada y de usurpación de la propiedad pues fueran igual. Cuando la gente habla de los ocupas, confunde lo que es el allanamiento de morada, que es que alguien entre en tu vivienda habitual, que a quien haga eso lo van a echar inmediatamente. Ese es un delito que está tipificado como allanamiento de morada y nadie puede ocupar tu morada y que se quede la cosa igual. Ahora, otra cosa distinta es el de usurpación de la propiedad. Que eso pasa cuando alguien ocupa un piso, que normalmente son ocupas que no tienen dónde ir, que son de fondos de inversión, que son de bancos, y a veces son de ciertas entidades que no saben ni que tienen el piso. Y que cuando se le quiere denunciar, no se le puede denunciar porque no se saben de quién es el piso. Y bueno, y pues eso tarda más tiempo porque la justicia también está como está, porque hay que buscarle en algunos casos alternativa habitacional a quien está ahí si hay menores de por medio. Pues eso, el PSOE, el del gobierno más progresista de la galaxia, quiere a esas personas echarlos de las casas donde ahora viven para favorecer a fondos de inversión tipo Blackstone, fondos buitre, etcétera, etcétera, que son los únicos que se pueden ver favorecidos de medidas como esas. Y las empresas que venden alarmas. Nos han vendido la milonga de que todos somos iguales ante la ley y con este tipo de leyes no lo quieren hacer parecer, pero la realidad es otra, ¿no? Que van a pagar esas personas que lo único que quieren es tener un techo del que refugiarse, del calor, del frío, del momento en el que nos encontremos, que llegan a ser delincuentes, como hemos visto en otras ocasiones, que ponemos ese nivel, esa persona que ha robado para comer. Efectivamente. ¿Vale? Creo que es un error de base, pero que cala en la población. Si yo a ti te digo que es que si sales a comprar el pan puedes perder tu casa, o te pongo una publicidad permanentemente durante todo el verano de cuida lo que más quieres porque puede ser que lo pierdas, al final la gente se lo cree. Y si lo dice Ana Rosa Quintana, ya. Y lo dice. Y para más inri, en Andalucía se aprobó una ley hace unos meses en la que si una persona que está en la calle con su familia ocupa una vivienda, queda excluida de poder acceder a viviendas sociales de la Junta. O sea, bueno, es que me cabreo mucho. Te digo una cosa más. El comentario que tú has hecho sobre la parte del PSOE, de la ley de vivienda, es un clon, no sé quién de quién, sé quién clona a quién, pero eso mismo yo lo oía esta semana pasada en una intervención en el Parlamento de Andalucía del presidente Moreno. O sea, es que es el mismo discurso, el mismo discurso. Entonces, hombre, deberíamos de hacérselo mirar, si es que quieren parecerse, quién quiere parecerse a quién, y con qué argumentos, ¿no? Porque a mí aquello sí que me dejó un poco descuadrado, ¿no? Cuando yo oía a un parlamentario andaluz del Partido Popular decir lo mismo que estaba diciendo el PSOE en el Parlamento del Estado, a mí aquello me dejó un poco... Es verdad que tienes que estar muy pendiente, ¿no? Que tampoco... Afortunadamente la gente vive la vida al margen de este tipo de comentarios que lo único que te hacen es cortarte la digestión, si te estás haciendo la digestión de un buen puchero, ¿no? Pero ya les vale, ¿no? En fin. Bueno, compañeras y compañeros, nos quedan 2 minutos de tertulia. Y a mí me gustaría que, aunque solamente fuera tipo flash, me llamó muchísimo la atención. Además, hay una parte que yo me gusta intentar, al menos, traer de actualidad local, ¿no? Algo que haya sucedido en Córdoba, que pueda merecer al menos un comentario. La coronación de la Virgen que sucedió este fin de semana pasado, y bueno, todo el aderezo del centro, que a mí personalmente me parece una pasada, ¿no? Esa caudal de energía puesto, esa cantidad de personas que han tenido que estar trabajando para la decoración que ha habido en todo el casco histórico, en buena parte del casco histórico, y lo sucedido en la madrugada del, no sé si fue del sábado al domingo, ¿no? Sí. Con los fuegos artificiales, con petardos que explotan en el cielo, vamos. Bueno, yo como vecina del casco histórico, lo más que te puedo decir que no es solo a este fin de semana, sino que llevamos prácticamente un mes de indignación porque se han apoderado de la calle, y la calle es suya 24 horas al día. Yo, cuando dicen que los jóvenes están desmovilizados, serán otros, porque eso te puedo asegurar que han decidido tomar la calle y la han hecho suya. Y si tienen que currar por su Virgen, lo hacen y están ahí desde el minuto uno. Juventud hay movilizada, pues mira, es lo que se han acabado movilizando. en hacer que el barrio parezca una gran bandera de España con unos mensajes que a veces es difícil de digerir, como bien dice, en según qué momento del día. Creo que nos están quitando algo que era nuestro y que debemos recuperarlo, que son las calles. Si te paseas por alguna de las calles que están con las banderitas y haces una foto y pones la foto en blanco y negro y se la mandas a cualquiera, mira, así era la calle cuando vivía mi abuelo y tal, se lo cree perfectamente porque parece una calle de tiempos de Franco. El fin de semana pasado, pues yo había quedado con unos amigos por la zona del centro y me encontré que no podía pasar. Pero quienes estaban cortando la calle no era la policía, era la gente de la procesión, que eran los que decidían quién pasaba, quién no pasaba, cuándo. Y pues había una persona cerca mío diciendo, oye, que tengo prisa, que tengo que pasar, que no me podéis tener. Ah, no, usted se espera, porque está pasando la Virgen y tal. Y cuando ibas al lado, ibas hablando con alguien, te venía alguien y te decía, ¡shh! No sé, no me creía lo que estaba viendo. Entonces, la calle es de todos. Pero eso, de todos y de todas, no de unos pocos y unas pocas. Bueno, pues ahí está la reflexión de mis compañeros de tertulia sobre los asuntos que nos han parecido que podían ser de interés. Muchas gracias en primera persona a Nieves por haber sido tan asequible, por haber sido tan facilona, diría yo, fue llamarla e inmediatamente se puso a disposición. A mí me da mucho placer y como decíamos antes, ¿no? El espacio de la reflexión y de la tertulia y del compartir opiniones, yo creo que son muy necesarios en la parte femenina y la parte masculina. Somos complementarios, somos la mitad de una misma parte, con lo cual el espacio que tú ocupas hoy y que venimos intentando que ocupen todas las semanas en nuestra tertulia las mujeres, pues agradecidísimo, en el nombre del programa, agradecidísimo. Y a título personal, porque me da mucha alegría volver a encontrarnos, ¿no? Como he dicho al principio, un placer estar aquí otra vez, compartir este espacio y tener este rato de tertulia con amigos y compañeros, ¿no? Rafa, amigo, gracias. Bueno, otra vez. A ti, aunque en fin, no me tiras tantos piropos como a Nieves, pero. Bueno, pero es que no hay color, pero. Hombre. Por eso no me enfado. Bueno, tú además deberías de ganártelo, te voy a decir, O sea, que tampoco te creas tú que no te venga arriba, Rafa, Bueno, y con el buen rollo y con el buen ambiente, desearos que paséis un buen fin de semana. Espero que os haya dado cierto placer, que os haya entretenido el programa, que de eso se trata, de que echemos un rato agradable, de que hablemos de cosas que tengan otra visión, una visión panorámica, vamos a dejarlo ahí, y que nos esperéis, si queréis, a volver a encontrarnos el próximo jueves, que será nuestro cuarto programa de la temporada, y que ya os anuncio que vamos a tener cosas muy interesantes. Vamos a salir un poco de nuestra realidad cainita, la nuestra, y vamos a salir fuera, incluso hasta fuera de España, para conocer otras realidades que están sucediendo y que además nos pueden importar. Por ello, gracias y nos volvemos a ver el jueves que viene. ¡Hasta pronto!